la de la túnica azul. Una carroza color oro y plata se acerca a su palacio. Llega tirada por 5 hermosos caballos. Los 2 más cerca de la carroza, rojos, los 2 siguientes, negros y el primero, en solitario y como guiando a los 4 de atrás, blanco. Vienen a recogerla para llevarla al gran concierto. Los caballos que tiran de la carroza se paran en la misma puerta. Un joven muy elegante, vestido de blanco, espera unos minutos y, al verla salir, se le acercó ofreciéndole sus respetos. La saluda cortésmente y dice: «Sube a esta carroza. La he traído para que vayas al gran concierto que hoy se celebra en Granada». Le da las gracias. «Toda estabas vestida de blanco y azul, como la misma luz del alba». Sube a la carroza y el joven da órdenes a los caballos para que se pongan en marcha. Lentamente lo hacen y, por la amplia avenida de la ciudad, se desliza la carroza, arrastrada por los 5 hermosos caballos y brillando al primer sol de la mañana. Surca, subida en esta carroza, varias de las calles más bellas de Granada: Jardines del Triunfo, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos. Y, ya en Plaza Nueva, el joven le dice: «Hemos llegado. Este es el sitio». Le ofrece su mano para ayudarle a bajar y, en ese momento, ella le pregunta: «¿Dónde es el concierto?». Le indica con su mano diciendo: «Mira al frente y verás el escenario». Mira y sus ojos se asombran. Todo se encuentra hermosamente preparado. El gran escenario, como de cristal transparente y colocado sobre invisibles pilares de viento, se abre ampuloso desde Plaza Nueva, río Darro arriba, por las laderas de la Alhambra y las del barrio del Albaicín. Pero todo, balcones, palcos, sillones, suspendidos en el aire por encima de las casas y de las aguas del río. Y, en el centro, a la altura del Paseo de los Tristes, se ven los músicos preparados, esperando su presencia para dar comienzo al concierto. Todos también vestidos de blanco y con sus instrumentos brillando como el oro de la carroza. A una señal del joven, se sienta en el balcón de cristal que cuelga desde la cumbre de la Alhambra. Todos los demás espectadores también se sientan y, a una señal del director, la orquesta inicia su concierto. ¡Qué música más bella comienza a oírse y qué serenidad y sensación de cielo se derrama por el gran barranco del escenario! Muy concentrada y atenta, desde su mirador de viento, escucha. Y la música resuena como manada de las aguas del río y de la profundidad del tiempo. Por detrás de ella se oye un susurro de voz humana que pregunta: «¿Quién es para que con tanto lujo la reciban y obsequien?». Y otra voz aún más sigilosamente responde: «Dicen que no puede vivir lejos de Granada y sin ver, oler y tocar los bosques que rodean a los palacios de la Alhambra, las aguas del río Darro y la estampa del Albaicín en la distancia. Ella es la princesa de la túnica azul, la más hermosa dama que ha conocido nunca esta ciudad encantada.